Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En punto, las 4 en Colombia. 9 grados y calles mojadas en la capital del país. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes, es el día 14 del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Colombia amanece con 154.277 casos de coronavirus. El informe del Ministerio de Salud habla de 3.832 nuevos casos de contagio, 148 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos en el país sube a 5.455, pacientes recuperados en el orden de los 65.809. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 51.281 contagios por COVID-19, tras registrar 1.632 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 34.585 casos, Valle del Cauca con 14.696 y Bolívar con 12.346. El departamento de Antioquia ya contabiliza 9.582 casos. Y el gobierno anunció que antes del viernes se entregarán 50 nuevos ventiladores al sistema de salud de Bogotá para reforzar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Entre tanto, 14 organizaciones médicas piden al gobierno y a la alcaldía decretar por lo menos 2 semanas de cuarentena total para mitigar la tasa de contagios. Las autoridades investigan el ataque que sufrió el secretario de gobierno del municipio de Ciénaga Magdalena, Héctor Zuleta, cuando sujetos desconocidos atacaron con disparos la camioneta en la que se movilizaba. El hecho se registró en la carretera troncal del Caribe cuando el funcionario se dirigía a su vivienda. En Colombia son las 4:02. Esta es la FM. Las noticias como son. Con la Procuraduría ha levantado la suspensión que se había impuesto al gobernador de Chocó, Ariel Palacios, por la celebración irregular de un millonario contrato de ayudas para la atención de la pandemia. Palacios podrá reintegrarse al cargo, ya que debido a la situación del departamento es necesaria su presencia. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que en el primer semestre del año se registraron en Colombia 181 víctimas de diferentes artefactos explosivos, entre ellos minas. De ellas, 27 fallecieron, 154 son sobrevivientes y el 69% son civiles. El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde. Lo ha confirmado su otro abogado, José Manuel Pinto Montero. Noticias deportivas. Al menos 44 miembros de 18 clubes colombianos de fútbol, entre jugadores y administrativos, han dado positivo para COVID-19. Esto lo informó varios equipos tras haber hecho la prueba la semana pasada como parte del protocolo para reanudar sus entrenamientos. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:03. Hay tiempo suficiente para estar informados, para tomar las mejores decisiones antes de que llegue el sol. Bienvenidos a las noticias en la FM. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola. Está en el piso 7, en la Torre Sonora de Usaquillo, en Bogotá. Alejandra Uribe en la cabina de la FM, siempre dispuesta, radiante, con mucha energía. Aleja, es un honor, yo soy Azuri Chamá, la mejor disposición, energía renovada de martes. El café hoy está delicioso, lo comparto con todos. Vamos con las noticias, los saludo desde Medellín, también las calles mojadas. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:04. Aumentan los casos en el país. Ayer el gobierno, lo dijo el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, ha confirmado que los picos de la pandemia en el país se están presentando, pero de forma regional, con unas tasas de transmisión que están tratando de controlarse, ha resaltado la labor del gobierno. Mientras tanto, el presidente Iván Duque, digamos que ha sellado la polémica en el país por un medicamento antiparasitario, Ivermectina, tiene versión para humanos y versión veterinaria, ha dicho, y sella así la polémica, que el gobierno no apoya el uso de este medicamento para el tratamiento de pacientes con COVID-19, ya que se debe contar con un proceso científico previo, con estudios mucho más extensos y con conclusiones que convenzan un poco más. Y obviamente cuando se trata de medicamentos para tratamiento y sobre todo de enfermedades que tienen tantas implicaciones, como es el caso del COVID-19, hay un proceso científico que se debe surtir. La ivermectina, como bien lo dicen muchos, ha sido un antiparasitario probado y para esas funciones ha tenido aprobación y ha tenido un uso de mercado de tiempo atrás. Ya hablaremos sobre el tema. La mañana es larga, 4:06. Alejandra Uribe, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con noticias de Bogotá. Por supuesto, ayer se vivió la primera jornada de esta cuarentena sectorizada por localidades y hubo un balance, cerca de 481 comparendos se impusieron entre estas localidades, algo que calificó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, como un balance positivo. En todo Bogotá se redujo en un 25% la carga sobre Transmilenio, la red troncal y redes zonales. Y en las 8 localidades donde tuvimos aislamiento, tuvimos reducciones entre el 40 y 47% en localidades críticas como Ciudad Bolívar. Aparte de esto, vimos un cumplimiento muy estricto de las medidas de aislamiento. Por último, 481 comparendos a lo largo del día hasta las 5 de la tarde a ciudadanos que no cumplieron las medidas de aislamiento y no fueron observantes del uso de tapabocas. 4:06 de la mañana. Entre tanto, ayer la alcaldesa Claudia López, en medio de un foro con algunos congresistas, pues precisamente hablaron de todo el panorama nacional, entre ellas la apertura de las iglesias. La mandataria criticó precisamente la apertura de estos templos. Lo de las iglesias es insólito, es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico, es peor que el día sin IVA, 500 veces, hecha por absoluto lobby político, y no hay la menor probabilidad pues de permitir esa apertura en Bogotá, por lo menos en el corto plazo, bajo ninguna circunstancia, pues ni en julio ni en agosto, la menor. En Colombia son las 4:07, las noticias como son también en materia internacional. Habló nuevamente el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, asegura que la normalidad no va a regresar pronto. Tenemos que estar preparados para un proceso mucho más largo de lo que se pensó. Advierte que muchos países van en una dirección más que equivocada. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one. Creo que son las 4:08, las noticias como son. También una información que se ha desarrollado y de la que esperamos desarrollo en los próximos minutos, se ha desarrollado en la madrugada. Se reseña desde Cabo Verde, nosotros la reseñamos desde Caracas, Venezuela, con Marcos Morín. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Azuri, un gusto saludarte desde Caracas. Sí, a la agencia EFE de España, José Manuel Pinto, abogado de Alex Saab, ha confirmado de que el gobierno de la isla ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según el abogado de Alex Saab, habría ya sido confirmada la extradición por parte del gobierno de Cabo Verde. Solamente faltaría que un tribunal la terminara de admitir para que el empresario vaya a Estados Unidos, deportado por a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Marcos, estamos muy pendientes del desarrollo de esta noticia, se lo agradecemos. 4:09, al mismo tiempo, ya lo habíamos dicho en titulares, el señor Saab ha contratado los servicios también del polémico, controvertido ex juez español Baltasar Garzón. Señoras, señores, bienvenidos, esta es la FM, las noticias como son las 4:09. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:09, las noticias como son en Colombia, en el mundo. Gracias por estar aquí, estamos originando simultáneamente desde la ciudad de Bogotá y desde la preciosa Medellín. Muy lluviosa, por cierto, en las últimas horas. 13.113.000 personas en el mundo se han contagiado de coronavirus desde que se tiene registro. Y de estas cifras, Estados Unidos aporta 3.365.000 pacientes. Brasil, 1.884.000. La India, 906.000. Continúan en la lista Rusia, Perú, Chile, México, el Reino Unido. Han fallecido en el planeta 574.000 personas por cuenta de las complicaciones derivadas del coronavirus. 7.269.000 pacientes han sido dados de alta. Alejandro Uribe, con los buenos días nuevamente. ¿Cómo están las cosas en Colombia? Y estoy también muy pendiente, o estamos muy pendientes, de la cifra de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos en la capital del país. Azuri, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Último reporte del Ministerio de Salud confirma que se reportaron 3.832 casos nuevos en el país, también 148 fallecidos a cuenta del coronavirus. En este orden de ideas, Colombia queda con 154.277 casos, las muertes ascienden a 5.455, pero los recuperados también, 65.809 personas se han recuperado del coronavirus. Bogotá a la cabeza de estas cifras con 51.281 casos, Atlántico con 34.585, Bolívar con 12.346 y por supuesto tampoco dejamos de lado lo que pasa en el Valle del Cauca con 14.696. Ahora, usted me pregunta también por el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá, que hoy Azuri llega al 91,2%. Hay 1.083 camas ocupadas por 154 casos confirmados de coronavirus y 929 casos probables. Es decir, pues que también se reduce entonces esta oportunidad, podríamos decirlo así, de conseguir ahora en Bogotá pues una cama UCI para atender la situación de coronavirus y las complejidades de esta enfermedad. Colombia son las 4:12. Alejandra, muchas gracias. Regresamos en instantes al tema de Bogotá, sobre todo con las novedades que hay en las últimas horas y con lo que podría ocurrir. En Medellín también se ha decretado confinamiento total, cierre de actividades el fin de semana, que entre otras cosas es puente festivo. Les contaré sobre esta noticia en instantes. También en instantes vamos a las calles de Bogotá. Mientras tanto, las voces de quienes son noticia. El presidente Iván Duque ha dado instrucciones para acelerar aún más la entrega de ventiladores en Bogotá. Insistimos, lo acaba de decir Alejandra Uribe, la ocupación de camas ya está por el orden del 91%. 9 de cada 10 camas están ocupadas. Y por lo que antes del viernes, dice el gobierno, se entregarán 50 nuevos equipos. Ha dicho Iván Duque que estas entregas de los equipos en otras regiones del país también avanzan significativamente. Importante tener en cuenta que en Bogotá ya hay 356 ventiladores instalados y estaremos instalando 124 que están en proceso. En los próximos días viene también un ejercicio adicional de entrega, los cuales quiero recordar, 100 para Antioquia, los que mencioné, 50 más para Bogotá, 20 en Cundinamarca, 20 en el Huila, 20 en Norte de Santander, 20 en Santa Marta, 30 en Santander y 20 más en Sucre. Amanecerá pronto en Colombia, nos encanta estar juntos. Vamos a las mojadas calles de Bogotá. Noticias a esta hora con nuestro trasnochador. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, el trasnochador. El trasnochador. Cuatro, 14 de la mañana, vamos a las calles de la capital del país, donde ha estado firme nuestro trasnochador Fabián, Trujillo, pese a la lluvia, pues ahí está el firme. Fabián, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Azuria, a todos los oyentes, un gusto saludarlos. Sí, señora, jornada bastante fría. Hablamos de los hechos importantes en esta jornada y empezamos con una fuga que frustraron las autoridades en un centro de detención de menores. Estos hechos ocurrieron en la localidad de Mártires. Allí aproximadamente 20 de estos jóvenes trataron de escaparse por el techo. Allí fue necesario el apoyo del cuerpo de bomberos. Finalmente, pues tras un operativo lograron allí reaprender a 5 de ellos. En estos momentos hay 2 que aún están fugados. Se mantienen los operativos para ubicarlos. Hablamos también de capturas en la localidad de Kennedy. Allí en el sector de María Paz fueron capturados varios delincuentes que tenían una gran cantidad de estupefacientes. Eso es lo que dice el coronel William Arias, oficial de inspección. Se logra la captura en flagrancia de 5 personas a quienes se les hallan en su poder 1.750 dosis de estupefacientes, las cuales se pretendían ser distribuidas en el sector de María Paz. Finalmente, en la localidad de Tunjuelito fueron capturadas 2 personas que se dedicaban a la modalidad de robo de llantas y habían hurtado más de 50 vehículos en aproximadamente los últimos 2 meses. Allí, tras labores de inteligencia, finalmente lograron allí retenerlos y recuperadas allí varias de estas autopartes. 4:15 minutos, nos cuidamos en la FM, nos cuidamos en RCN. Temperatura corporal, Fabián Trujillo, por favor. 36.4 por Avia Azul. Alejandra Uribe, usted llegó a la Torre Sonora y el termómetro marcó 35.8 Azuri. Santiago Sánchez, temperatura, por favor. 34.5. 4:16 minutos, Fabián Trujillo en las calles de Bogotá. Muchas gracias, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:16 minutos. Las noticias como son, Alejandra Uribe, el tema Bogotá, con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y la posibilidad o no de continuar con el mismo programa o digamos al mismo tono del gobierno central con la reapertura de algunas actividades y rubros nacionales. Léase aeropuertos, iglesias, escuelas. ¿Qué ha dicho en las últimas horas la alcaldesa Claudia López? Pues Azuri, en medio de un foro con congresistas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que luego que se pase el pico, es decir, estamos hablando en septiembre incluso, pues hay un orden de algunos sectores que se van a abrir. Entre ellos, priorizó, por supuesto, los colegios, los restaurantes y de últimas dejó todo el protocolo del Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Cuál ha sido mi posición a propósito del aeropuerto? Les digo, yo les quiero decir con toda franqueza, tan pronto tengamos la oportunidad, vamos a hacer el piloto del aeropuerto. Pero nuestra gran prioridad en Bogotá, una vez pasemos el pico, es abrir los colegios, no el aeropuerto. Es infinitamente más importante. 4:17 de la mañana, entre tanto, también Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos de Bogotá, junto con otras organizaciones médicas, le solicitaron al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital declarar la cuarentena total e inmediata ante el aumento del número de contagios en el país. Bogotá en particular tiene una situación muy especial porque estamos en un momento bastante, bastante crítico. Hoy las unidades de cuidado intensivo amanecieron con el 89.9% de ocupación. Ya estamos en el 90% de ocupación. Este 10% se puede llenar de un día para otro. La situación de los hospitales y de los pisos COVID y de los servicios de urgencia es insostenible. Los pisos COVID de muchísimos hospitales están al 100%. En Colombia son las 4:18 minutos. La petición de los gremios de médicos, pues digamos que es directa y muy clara. Cuarentena para la capital del país es absolutamente necesaria. ¿Qué responde la administración distrital, Alejandra? Pues ayer Azuri, en este mismo foro del Congreso, la alcaldesa Claudia López aseguró que debe hacerse un balance porque ella tiene que atender todas las solicitudes, tanto de la parte social, tanto de la parte económica como la parte médica. Por eso dijo que hay que hacer un balance y por ahora, pues entonces no se establece ni se estudia la posibilidad de que Bogotá entre en cuarentena 100%. Creo que son las 4:18 minutos. Seguramente, cabe la posibilidad de que se decrete, por ejemplo, una cuarentena con algún nombre significativo para este fin de semana. Se lo digo porque ya se hizo en Bogotá, recuerda usted ese ejercicio de cuarentena antes del confinamiento nacional obligatorio. Y se lo digo porque, por ejemplo, en Medellín El alcalde Daniel Quintero, Alejandra, aquí ha decidido que este fin de semana y el otro sean de confinamiento total. Estamos en una situación alarmante para los médicos. En la mira de los médicos está un escenario que es más que dramático. Sergio Isaza, es presidente de la Federación Médico Colombiana, teme que los galenos, los profesionales de la salud, lleguen a ese punto crítico de decidir a quién atienden y a quién no, ante el aumento exponencial del número de casos, básicamente a quién le permiten la posibilidad de vivir y a quiénes no, porque no habría camas suficientes. Esta es una situación que plantea un dilema ético, pero no para ese momento, plantea desde ya. Y por eso esa es una situación que hay que prevenir, que hay que evitar a la mayor brevedad y de la manera más eficaz llegar ya. Porque esta decisión, como médico, es una decisión muy dolorosa, muy difícil, y nadie quisiera decidir a quién le ofrece las posibilidades de seguir viviendo y a quién no. La FM con las noticias del mundo. Creo que son las 4:40 minutos, pendientes de las noticias del planeta. Vamos a Caracas, Marcos Morín. Titulares a esta hora, cuando su reloj indica que son las 5:20 minutos. Gracias a Suri y Alejandra, un gusto saludarlos nuevamente desde Caracas. La vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que se estudia la posibilidad de que nuevamente la capital venezolana y el estado vecino de Miranda vuelva a una cuarentena total tras un día de flexibilización luego de un repunte considerable de casos de COVID-19. Escuchemos parte de lo que dijo Delcy Rodríguez. Lo más probable es que en las próximas horas habrá una decisión relacionada al cierre del Distrito Capital y el Estado Miranda, donde se establezcan, bueno, contenciones especiales y donde la regla sea quedarse en casa. Delcy Rodríguez reportó en las últimas horas 242 casos de coronavirus en Venezuela, 105 solamente en la ciudad de Caracas. En Colombia son las 4:21. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, positivo en coronavirus, por cierto, ha calificado su aislamiento por el coronavirus, que ya no es un tema político, sino un tema médico, de horrible. Pues ha dicho, no aguanto más. En Colombia son las 4:22 minutos. Marcos, en Caracas, muchas gracias. Las noticias como son, vamos a recorrer el país de inmediato. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, unidos. RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:23 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Iniciamos en Cali porque los médicos de esta ciudad proponen una cuarentena obligatoria sectorizada, como le están haciendo otras ciudades. Esto para evitar, por supuesto, el contagio masivo de COVID-19. Diana Villegas. A raíz del crecimiento del número de personas contagiadas con coronavirus en Cali, el presidente del Colegio Médico del Valle, César Prieto, le planteó al gobierno municipal decretar un confinamiento selectivo y absoluto en diferentes sitios de la ciudad. El galeno indicó que se está volviendo al punto inicial de la crisis y que la única posibilidad que la situación se controle no es aumentando el número de unidades de cuidados intensivos, porque para eso se requiere de personal capacitado para manejarlas, sino que las personas no lleguen a las UCIs. Por eso es la idea de que haciendo unos confinamientos selectivos y absolutos por áreas dentro del área metropolitana sobre los sitios donde ha habido mayor o la curva de contagio ha aumentado en forma dramática, es la única solución que tenemos en este momento. Agregó que esta es una situación de más prevención que de curación o tratamiento médico, siempre y cuando las personas se queden en casa. En Colombia son las 4:25 minutos, estamos originando la FM desde Bogotá y Medellín simultáneamente. Hay noticias de la capital antioqueña. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha declarado el estado de cuidado total. Estado de cuidado total. Ha decretado 4 días de cierre completo en la ciudad y en los municipios del Valle de Aburrá. Esto comienza, atención, a operar a partir del viernes 17 de julio. Y la idea, obvia, contrarrestar la tasa de contagios por COVID-19. Daniel Quintero. Desde este viernes a las 00 y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de 4 días de actividad, 3 días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días. En Colombia son las 4:26 minutos. Noticias también que se registran desde Medellín. La prueba al gobernador encargado de Chocó, prueba de COVID-19, resultó negativa. Se había tomado la decisión de aislarse luego de que se confirmara el contagio de uno de sus asesores en la administración departamental. Paula Gredo preparó el informe. Negativas resultaron las pruebas a las que se sometieron el gobernador encargado de Chocó, Jefferson Mena Sánchez, y sus familiares, luego de confirmar que uno de los asesores del mandatario en la administración departamental dio positivo para COVID-19. En su momento el gobernador aseguró que se siente bien de salud, sin embargo sí ha tenido una leve molestia en su garganta y al conocer el caso de contagio decidió aislarse de manera preventiva. He decidido por precaución aislarme, mi estado de salud digamos es normal, tengo algún ardor en la garganta, pero esperemos que quiera Dios que todo salga bien. En Chocó, con 10 nuevos casos, se eleva a 2.207 la cifra de contagiados por coronavirus. Asimismo, el Instituto Nacional de Salud reportó un nuevo fallecimiento para un total de 77 decesos en el departamento. En el municipio de Alto Baudó fue donde se registró el reciente deceso de una mujer de 40 años de edad, cuyo caso está en estudio. 4:27 de la mañana y también vamos a Barranquilla porque aumentan a 37 los fallecimientos tras el grave accidente de Tasajera Magdalena. Tatiana Roenes. Este lunes se confirmó el fallecimiento de otro de los heridos tras el grave accidente ocurrido en Tasajera. Se trata de Gilberto Fernández, de 42 años, quien había sido remitido a la clínica Reina Catalina de Barranquilla para ser tratado. El lamentable deceso fue dado a conocer por Carlos Mejía, sobrino de la víctima, quien informó que el hombre murió por un paro cardíaco como producto de sus lesiones. Los doctores quieren ahora que llamamos a la funeraria. Nos saben que es sospechoso de COVID, que tienen que esperar para ver si lo hacen con lo hacemos la pista en la estructura con los protocolos que la ley requiere, y o sea que nosotros no estamos de acuerdo con eso porque todo el mundo sabe que mi tío falleció de un paro cardíaco debido a la seriedad que la trajo el chico de Turismo. Con este fallecimiento ya son 37 las víctimas que deja el grave accidente ocurrido en el Magdalena. 4:28 de la mañana y en Cartagena las autoridades capturaron a 2 presuntos responsables de saquear y destruir el furgón que se volcó en la vía al mar. El general de la Policía Metropolitana dio a conocer que en medio de la multitud quedaron registrados en videos 33 personas, las cuales están siendo localizadas para que respondan por varios delitos. Angélica Cassiani. Un cartel para lograr la ubicación de los presuntos responsables del hurto de los 950 kilos de pescado que se encontraban en el furgón de placas TZB382, el cual fue destruido al Borcalce el pasado jueves 9 de julio en el kilómetro 33 de la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, dieron a conocer las autoridades. El general de la Policía Metropolitana de Cartagena, comandante Henry Sanabria Celi, informó que gracias a los registros de videos y fotografías registrados en el momento del hecho, lograron capturar a dos personas, las cuales deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y daños en bien ajeno. Luego de los lamentables hechos ocurridos en la vía al mar en el kilómetro 34, donde un camión furgón fue objeto de saqueo por parte de pobladores de esos corregimientos de la ciudad de Cartagena, la Policía Nacional capturó a dos presuntos autores de estos hechos. A ellos se unen 33 personas más que han sido individualizadas a partir de los registros fílmicos. Por su parte, Edwin García, conductor del vehículo, expresó que no se esperaba este tipo de reacción de las personas y agradeció por la ayuda económica que ha recibido gracias a la campaña que consiste en donar 10,000 pesos destinados para la reparación de su vehículo, donde ya ha recibido, al parecer, más de 38 millones de pesos. Agradecido con Dios por la gente que me ha ayudado. No tengo palabras para expresarle todo a mi sobrina Keila por darme el número de la cuenta y gracias, de corazón, muchas gracias. Las autoridades señalaron que cualquier persona que tenga conocimiento del paradero de los que saquearon y destruyeron el camión den información bajo absoluta reserva en las oficinas de la SIGIN. La FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. En Colombia son las 4:31, saludamos oyentes que a esta hora nos obsequian su compañía. Bienvenidos a las noticias como son aquí en la FM. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, asegura que los picos de la pandemia en el país se presentan de forma regional, con unas tasas de transmisión que están tratando de controlarse, ha resaltado la labor del gobierno. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. 4:31 de la mañana y también el Ministerio de Salud resaltó el crecimiento que ha tenido el país en las unidades de cuidado intensivo, en donde se tenían 5.346 camas antes de la pandemia y ahora la cifra supera las 7.535, teniendo un crecimiento del 40%. Colombia ya registra 154.277 casos por coronavirus y 5.455 fallecidos. Bogotá sigue siendo la ciudad más afectada. Son las 4:32, esta es la FM. La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría estudiarán la denuncia contra el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, por un presunto intento de soborno a un juez de Atlántico para beneficiar a un amigo suyo. La colectividad le retiró el respaldo a Pulgar en su intención de liderar la Comisión Séptima del Senado. Durante la apertura de la cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que ante la crisis económica que vive el país por la pandemia, se espera que a final de año Colombia tenga 5 millones de desempleados. El primer día de cuarentena focalizada en Bogotá tuvo un balance positivo, lo dicen las autoridades distritales. Hubo 481 comparendos, de los cuales 214 fueron por el no uso de tapabocas, 180 por estar en la calle fuera de las excepciones. Transmilenio tuvo una reducción del 30% en las troncadas. Y un juez avaló un principio de oportunidad para Natalia Trujillo, involucrada en el atentado al Centro Comercial Andino ocurrido en junio de 2017. Trujillo tendrá que entregar información sobre 10 actos terroristas ocurridos en Bogotá y Pereira entre los años 2015 y 2017, en los que se está vinculando al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo con una cédula urbana del ELN. Estados Unidos continúa como el país más afectado por la pandemia, con 3.3 millones de contagios, 135 mil muertos. En las últimas horas se han registrado más de 65 mil casos. California anuncia el cierre de restaurantes, bares y cines debido a los rebrotes. Florida, en solo 24 horas, alcanza más de 15 mil nuevos contagios. Y más noticias internacionales, porque China calificó como una provocación grave las primarias organizadas en Hong Kong por partidos pro-democracia y advirtió que algunas promesas de la campaña pueden haber violado la nueva ley de seguridad nacional impuesta por el territorio. Noticias del mundo también con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirma que las pruebas masivas de coronavirus son responsables de crear nuevos casos. Asegura que está haciendo un buen trabajo para enfrentar la pandemia en su país. We test more than anybody by far, and when you test, you create cases. So we've created cases. I can tell you some countries, they test when somebody walks into a hospital sick or walks into maybe a doctor's office, but usually a hospital. Y en noticias deportivas, Jerry Mina, aquejado por las lesiones, saldría del Everton de Inglaterra. El defensor colombiano ha acumulado una racha negativa de lesiones musculares, generando molestias en el cuerpo técnico también por el difícil momento que atraviesa el club azul del Liverpool. Las 4:35 minutos, las noticias como son. Gracias por permitirnos despertar juntos, nos encanta. Todas las noticias en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. En todo momento siempre, la FM. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país. Continuamos en esta cuarentena obligatoria y estricta por localidades en Bogotá. Hoy continúan, por supuesto, las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, que irá hasta el próximo 26 de julio. Por supuesto, ayer fue una jornada de inicio, una jornada de preparación, y pues hubo un balance en cabeza del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Todo Bogotá se redujo en un 25% la carga sobre Transmilenio, la red troncal y redes zonales, y en las 8 localidades donde tuvimos aislamiento tuvimos reducciones entre el 40 y 47% en localidades críticas como Ciudad Bolívar. Aparte de esto, vimos un cumplimiento muy estricto de las medidas de aislamiento. Por último, 481 comparendos a lo largo del día hasta las 5 de la tarde a ciudadanos que no cumplieron las medidas de aislamiento y no fueron observantes del uso de tapabocas. 4:36 de la mañana, recordarle a nuestros oyentes, porque incluso muchas personas se estaban quejando que les estaban imponiendo comparendos si iban dentro de su vehículo sin tapabocas. Recordarle que es exigencia que así usted vaya en su vehículo particular, el suyo, pues tiene que llevar tapabocas, porque inmediatamente usted sale de su casa, pues es obligatorio usar tapabocas. Ahora bien, muy pendientes de lo que pase con el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, porque Bogotá llega al 91,2%, es decir, que hay 1.083 camas ocupadas por 154 casos confirmados de coronavirus y también hay 929 probables. En este orden de ideas, Bogotá, a la fecha 4:37 de la mañana, solo cuenta con 104 camas disponibles para atender a pacientes que presenten alguna complejidad por coronavirus. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:37 minutos. Noticias del mundo por cuenta del coronavirus, pero también hay otros titulares que merecen nuestra atención. La agencia EFE hace un buen par de horas, esta madrugada, lanzó un despacho urgente al tenor de el gobierno de Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Marcos Morín, desde Caracas, está muy pendiente de esta noticia. Hay desarrollo, Marcos, ¿qué sabemos? Hasta ahora, Azuri, la información, como usted la indicaba más temprano, el gobierno de Cabo Verde habría autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab. Esto tendría que terminar de decidirse en el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde hasta el jueves, que sería el que indicaría la medida de no aceptar otra solicitud de habeas corpus o de extensión de esta detención dentro del territorio de Cabo Verde, por lo cual SAP, que fue detenido el 12 de junio, debería entonces, según la agencia EFE, según información dada por el abogado del propio SAP, estar siendo extraditado a Estados Unidos en los próximos días. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. Santa Fe, Millonarios, Fortaleza y Envigado revelaron casos positivos de COVID-19 en sus clubes. Carolina Castellanos. Se conocieron los resultados de las pruebas de COVID-19 que realizaron varios de los equipos del fútbol profesional colombiano. Algunos de los últimos resultados es que en Millonarios, en Santa Fe y en Fortaleza se presentaron 3 casos, todos ellos asintomáticos. También se confirmó que en clubes como el Bogotá Fútbol Club se tienen 6 y en Equidad fueron 4 los positivos. También en Once Caldas, Patriotas y Chico. La buena noticia es que no se presentaron casos positivos y ya se preparan para lo que será la reanudación de los entrenamientos individuales. Todos ellos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y obviamente dando garantías a sus deportistas. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia, es un acto solidario con la vida. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos. Porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche. Y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta, a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. La FM con las noticias del mundo. Il y a des Français qui se lèvent dans les villes, dans les villages pour faire quelque chose. Ils ne savent pas encore quoi, mais ils vont faire quelque chose. Voilà, il faut convaincre Churchill à Londres de lui offrir ce micro de la BBC et c'est l'appel du 18 juin. Est-ce que vous diriez que c'est vraiment là que la légende se forge? Très certainement. Elle se forme parce que De Gaulle veut qu'elle se forme à ce moment-là. Hoy es 14 de julio. Es el día de la fiesta nacional de Francia. Está la televisión francesa a esta hora transmitiendo el desfile tradicional, con unos cambios que son evidentes por el tema del confinamiento. Este año, el desfile de la Fiesta Nacional Francesa está dedicado a rendir homenaje a los sanitarios que luchan contra la pandemia del coronavirus. Se espera, incluso en los próximos minutos, anuncios del presidente Emmanuel Macron, digamos con el mapa, con la agenda para el final de su mandato. En Colombia son las 4:42 minutos. Estamos recorriendo las salas de redacción, los medios internacionales, radio, prensa y televisión. Un recorrido que nos encanta aquí en la FM. Sigamos en Francia, la agencia EFE desde París. La Ópera de París reabrió este lunes las puertas de su sede histórica de Garnier, cerradas desde mediados de marzo por el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, con un concierto en homenaje a quienes pelean para detener el coronavirus. Una manera de reencontrarse con el público es una manera de reencontrar nuestro trabajo de nuevo, justamente porque con todo el problema sanitario muchas cuestiones nos vinieron a la mente. ¿Cómo podríamos volver a hacer nuestro trabajo? ¿Cómo podríamos volver a cantar? ¿Cómo podríamos volver a representar ópera? La FM con las noticias del mundo. Vamos ahora a la televisión nacional en Argentina. Familiares de Lucas Verón lo remataron en el piso, lo dijo ATN, la hermana del joven asesinado, durante una persecución en La Matanza. Le tiraron el patrullero encima. Dijo más temprano, familiares y amigos hicieron entrar en la fiscalía. Actriz de Glee. 4:43 de la mañana, escuchábamos TN Argentina y ahora vamos a Chile, Chile 24 horas. Nos vamos al sur del país, la región de Los Ríos es una de las primeras zonas en comenzar el desconfinamiento, un proceso de apertura parcial. Cafeterías y restaurantes han comenzado a funcionar en estrictas medidas sanitarias. Josefa Iturriaga nos informa. Josefa. Se inició de manera gradual este proceso de desconfinamiento y lo hizo gracias a que los locales comenzaron nuevamente a abrir sus puertas al público. Muchos de ellos estuvieron... En Colombia son las 4:44 minutos, la reapertura en Chile. Noticias con Radio Panamericana en Bolivia a esta hora. Hablamos del ibuprofeno, de la aspirina, del paracetamol, de la ivermectina, de la azitromicina. Esos son los medicamentos que aparentemente se estarían especulando en algunas farmacias. Hoy, por ejemplo, he recibido con video y todo una farmacia en la zona de Pacata Baja vendiendo a 30 bolivianos. Recuerdo que son las 4:44 minutos, Radio Panamericana de Bolivia. Vamos ahora a Ecuador, Teleamazonas, televisión a esta hora titula así. La situación epidemiológica actual de Quito preocupa a expertos y preocupa por los análisis que han realizado sobre las proyecciones para el mes de agosto. Julio, agosto, septiembre y octubre vamos a tener un exceso de casos y muchas muertes solo si mantenemos el semáforo amarillo, si no hacemos nada más. Proyecciones que han realizado mediante estudios la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Oxford de Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Una proyección que son números fatídicos y fatales, alrededor de los 1000. La FM con las noticias del mundo. Estos son los titulares. Corregimiento Omar Torrijos en San Miguelito se suma a los de mayor casos de COVID-19. Según la región de salud, buscan controlar la propagación del virus. Hay más titulares, Ministerio Esto de Salud. Esto es RPC Radio, la radio más escuchada de Panamá. Noticias también desde Cuba. Nos encanta viajar a Radio Reloj 4:46 en Colombia. Ciencia en tiempos de pandemia. Como nunca antes, el país ha comenzado a potenciar a la ciencia como herramienta transformadora de la vida cotidiana. La llegada del nuevo coronavirus ha significado también el inicio de una verdadera revolución científica. Ideas que antes había esbozado Fidel se han desempolvado y han vuelto a la actualidad, como la integración entre las instituciones científicas y productivas, unión muy efectiva en la fabricación local de ventiladores pulmonares de emergencia, una tarea que involucró a varias entidades. El azote de la pandemia en el país se ha enfrentado, no podía ser de otra manera, con un enfoque científico que atrajo a diferentes instituciones con el mismo fin. La FM con las noticias del mundo. Que nadie está por encima de la ley, ni el rey, ni el papa, ni nadie está por encima de la ley. Pero hasta ahora lo que sabemos es que hay una donación del rey de Arabia y los regalos no son delito. Después sí es delito no pagar Hacienda, pero parece que ha prescrito ese delito. Estamos escuchando la televisión española al aire en vivo y ahora vamos hasta Alemania, televisión alemana. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte haben über den geplanten Corona-Pandemie-Rettungsfonds gesprochen. Deutschland und Italien wollen schnelle und massive Hilfen, hieß es bei dem Treffen auf Schloss Meseberg bei Berlin. Am Freitag und Samstag findet der La televisión alemana esta hora habla de Angela Merkel. La canciller asegura que hay que tender puentes para acordar el Fondo de Recuperación Económico. Angela Merkel se reunió con el primer ministro italiano Giuseppe Conte. En Colombia son las 4:47 minutos. La agencia francesa de prensa, la AFP, un informe desde Londres. La inmunidad al nuevo coronavirus podría desaparecer al cabo de unos meses. Eso es lo que concluye un estudio de King's College de Londres, que examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus y su evolución en el tiempo. Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus. Del grupo estudiado, 60% de los pacientes dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Pero después de 3 meses, solo 1 de cada 6 mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de la COVID-19 y algunos de ellos... Son las 4:48 minutos, sigamos un instante en Europa. El servicio en español de Euronews a esta hora. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte de que no habrá retorno a la vieja normalidad en un futuro inmediato. La OMS señala también que demasiados países van en la dirección equivocada y que hay que tomar medidas urgentes contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte de que no habrá retorno a la vieja normalidad en un futuro inmediato. La OMS señala también que demasiados países van en la dirección equivocada y que hay que tomar medidas urgentes contra el coronavirus. La FM con las noticias del mundo. La FM desde Caracas con el Distrito Capital y el Estado Miranda, a los cuales podrían entrar en cuarentena radical, así lo informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, quien aseguró que la medida respondería al incremento de casos de COVID-19. Lo más probable es que en las próximas horas habrá una decisión relacionada al cierre del Distrito Capital y el Estado Miranda, donde se establezcan, bueno, contenciones especiales y donde la regla sea quedarse en casa. Rodríguez también reportó 242 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La FM con las noticias del mundo. 4:50 minutos y de la FM Caracas, Venezuela, vamos a la FM Colombia. Alejandra Uribe, hasta ahora. La FM Colombia con noticias que se generan en Cali, porque los médicos de esta ciudad proponen una cuarentena obligatoria sectorizada durante el pico de COVID-19, así como se está realizando también en Bogotá. La medida se aplicaría en las zonas de mayor contagio. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Ahora las noches de nuestra TER se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8:00 p.m, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9:00 p.m. va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10:00 p.m. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana, volvemos con Carolina Castellanos porque nos tiene también información de los torneos de Europa. El Tribunal Arbitral del Deporte revocó la sanción de 2 años sin poder jugar en Europa impuesta por la UEFA al Manchester City, por lo cual el conjunto inglés podrá jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló fondos de capital como ingresos de patrocinadores, pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. La sanción de 2 años sin competir en Europa fue levantada y la multa económica se redujo de 30 millones de euros a solamente 10 millones. El City había recibido la sanción el pasado 14 de febrero por haber ido en contra de la normativa de licencias de la UEFA y del fair play financiero. Además, porque se habla que con el levantamiento de esta sanción se podría acercar uno de los fichajes más esperados del fútbol mundial, y es que el argentino Lionel Messi llegue al conjunto del Manchester City. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia, y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado, y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. La FM, las noticias como son. Amanecerá pronto en Colombia. Esta es la FM, son las 4:52 minutos. Noticia en Colombia. Tendencia en redes sociales. Alejandra Uribe, Lina Tejeiro, ¿qué pasó? Lina Tejeiro, porque recientemente la actriz sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una publicación donde contaba una fuerte experiencia que vivió por culpa de biopolímeros en su cuerpo. La actriz tuvo que ser intervenida de manera urgente y quirúrgicamente para retirar este producto y evitar daños graves. Según también la actriz, fue algo que se practicó aproximadamente hace 6 años en sus glúteos y empezó a sentir unas molestias en sus piernas, también en sus glúteos, calambres frecuentemente en las extremidades, y por ese motivo pues precisamente tuvo que someterse a este procedimiento quirúrgico. Y también aseguró que hizo público todo su procedimiento para concientizar a las mujeres que buscan acceder a este tipo de procedimientos y tratamientos estéticos con este tipo de productos. Las imágenes, Azuri, son bastante fuertes, porque claramente se ve como estas bolas, literal, estas bolas están pegadas a sus glúteos, generándole pues todo este tipo de situaciones tan difíciles en su salud. 4:53 minutos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha confirmado que los picos de pandemia en Colombia se presentan, pero en forma regional. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. 4:54 de la mañana, el gerente para la atención integral de la pandemia, Luis Guillermo Plata, aseguró que la reserva de elementos para la protección personal médico y paramédico, en su gran mayoría de producción nacional, es la más grande de América Latina. Tenemos ya 68 millones de unidades en la reserva que poco a poco se van dispersando y van siendo reemplazadas para que siempre tengamos un inventario para resistir el momento más complejo de la pandemia. En Colombia son las 4:54 minutos. Alejandra Uribe, hay oyentes que acaban de llegar. ¿Cómo están las cifras de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en Bogotá? Bogotá hoy despierta con el 91,2% en el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo. 1.083 personas se encuentran en estas camas, 154 casos confirmados de coronavirus y 929 probables. En ese orden de ideas, Azuri, en Bogotá solo hay 104 camas disponibles para atender a algún paciente que presente alguna complejidad causada por el coronavirus. 4:55 minutos. El aumento de cifras en coronavirus viene por cuenta de, sí, mayores contagios, pero también el mayor número de pruebas practicadas. Precisamente se pone en marcha un buen número de laboratorios públicos, privados y universitarios. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Pasar de tener un laboratorio que tenía esa capacidad de hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 hace 4 meses a tener en este momento 93 laboratorios en 22 entidades territoriales ha sido un esfuerzo enorme, con retos de todo tipo, retos desde infraestructura, consecución de equipos, entrenamiento de personas. Hay que reconocer la enorme voluntad de privados que decidieron poner sus laboratorios a punto. Jenny Angarita. Tenían garita que hay en agenda. En agenda, el pronunciamiento del director de la Unidad de Restitución de Tierras sobre cómo se está garantizando la atención de las víctimas de desplazamiento en medio de la cuarentena. Iván Hernández, ¿qué tiene en su agenda? En agenda, el evento digital Cyberwoman, promovido por el gobierno y el cual busca generar espacios de educación y oportunidad laboral para las mujeres. Daniel Jerez, que hay en agenda, 4:56. Buenos días. En agenda serán noticia las medidas que tomará la presidencia del Congreso para la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias y la elección de las mesas directivas. Daniel Arias, ¿qué hay en su agenda? Hoy en agenda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revelará cifras sobre reportes de muertes de menores de edad por causas asociadas a la desnutrición en Colombia. 4:57 minutos en agenda. La decisión del gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición del empresario Alex Saab a Estados Unidos, aunque, por constitución de Cabo Verde, la decisión final la tomará un tribunal. Les contaremos sobre esta noticia en instantes. Son las 4:57 minutos, hoy es martes. Luis Carlos Vélez, nuestro director desde muy temprano, está guiando la más completa agenda informativa de este día, que a pesar de todo será fantástico. Prometido, ya regresamos. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre.